Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué pélame la naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Hola, hola amigos, un gusto tenerles una noche más y un viernes más en nuestro Pélame la Naranja. Yo soy Dayana Aguilar y pues, como les digo, estoy feliz, contentísima de tenerles una vez más aquí. Y bueno, ya llegó viernes, así que obviamente nosotros venimos arrasando con todo esta semana porque tenemos un montón de cosas interesantes que contarles y que ha sucedido esta semana justamente. Además tenemos unos entrevistados súper especiales para ustedes, veniditos recién de Francia, literalmente, pero no les vamos a chismear más. Así que bueno, ya vamos a empezar con este Pélame y vamos, Dayana, ¿con qué primero? A ver, vean, vamos a tener un programa un poco movido. Tenemos primero una entrevista con Alejandro Jiménez y María José Medina. Ellos son músicos académicos, entonces bueno, vamos a hablar un poco sobre el conservatorio y también sobre su carrera profesional. Luego vamos a tener una presentación de su mento que les va a encantar, es una radionovela. También un reportaje a cargo de la Thalía sobre un taller de medicinas tradicionales y saberes ancestrales de la salud. Luego tenemos un top 10 que les va a causar mucha, mucha curiosidad. Y una agenda cultural, así que vamos viendo qué pasa, ¿no? Y después, bueno, ya nos vamos a ir. Antes de eso, también queríamos presentarles una canción, así que vamos eso. Vamos con La Pelota Chingó. Bye. 15 minutos y estamos donde tenemos que estar. No hay discusión alguna. Sí hay. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Loca. Loco tú. No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Ya estamos de vuelta. Y bueno, preséntanos de nuevo a nuestros queridos visitantes. Sí, por favor, bueno, voy a presentarles uno por uno y luego voy a dar un poco, un resumen de su perfil, ¿ya? Empecemos por Alejandro. Bueno, gracias por la invitación a Dayana, que nos conocimos en septiembre. Yo soy Alejandro Jiménez, estudié en Francia 9 años y ahorita me encuentro haciendo una gira nacional con María José Medina, con Alex Alarcón y con otro pianista que se llama José Marzo Mellaga. Vamos a estar en diferentes ciudades del país y en Quito va a ser el concierto el próximo viernes a las 8. Bueno, para que recuerden su nombre, él es Alejandro Jiménez, él es un violinista profesional y también es fundador de la fundación, bueno, para reiterar, Alza Alza. Es una fundación que se dedica a impartir, bueno, talleres, clases sobre violín, por ejemplo, y esta vez van a dar un concierto que es una gira a nivel nacional y que empieza este viernes 10 de febrero. Bueno, ellos estudiaron en Francia. Él es especialista en violín, así que, bueno, vamos a hablar también un poco sobre su carrera y, como les decía, también sobre sus conocimientos o sobre su experiencia musical. Y María José, bueno, ella es María José Medina y salúdanos, por favor. Sí, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio, sobre todo. Yo soy María José Medina, soy soprano lírica quiteña y llevo 3 años estudiando en Francia, donde en este momento resido y continúo mis estudios. Trabajo en este momento con Alejandro Jiménez, con el cual hacemos varios proyectos a través de la fundación que acabamos de crear y nada, eso. Bueno, María José inició desde muy pequeña su carrera artística, desde los 9 años, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿qué te impulsó a iniciar en tan temprana edad? Bueno, para mí el canto fue siempre súper natural. Creo que desde chiquita siempre cantaba mucho. Y siempre lo digo como una anécdota. Yo cantaba desde muy chiquita, pero no siempre me gustaba lo que cantaba. Hasta el momento que encontré a los 16 años del canto lírico, en donde definitivamente fue la rama que me apasionó y lo encontré así por azar y desde ese día no lo dejé y ahora son 3 años que estoy en Francia y me encanta y ahora vivo también de eso. Alejandro, por tu parte, ¿cómo inició esta experiencia musical? Igual desde muy temprana edad. Sí, yo empecé a los 7 años de edad en el Conservatorio de Quito. De ahí cumplí los 18 años, fui a Venezuela, estuve 1 año porque allá el nivel es súper bueno. Y de ahí fui a Francia, estuve en París, estuve en Perú con Gilles Lefebvre, un profesor que fue alumno de un gran solista francés, Christian Ferraz. Entonces siempre me llamó la atención el violín, siempre fue el sonido del violín que siempre me gustó. Entonces por eso escogí el violín. Sí, qué interesante, la verdad a mí también me encanta ese instrumento, pero no tuve formación, solo experiencias nada más. Yo quisiera saber más bien, ¿cuál fue la primera canción que ustedes cantaron ante un público? Bueno, en casos específicos, ¿no? Vos cantas y vos tocas el violín. Uy, no me acuerdo. Así como que no fue tan... Fue aquí. Fue en Francia, creo. ¿Los dos juntos? Los dos juntos, ¿no es cierto? Ay, qué chévere. Ah, ¿los dos juntos? En Francia. Fue en Francia. Nosotros comenzamos a hacer conciertos, bastantes conciertos del año que fui. Y fue en Rouen. En la Normandía, sí. Ajá, en un proyecto de un banco, justamente, que hacía un proyecto de promoción de la cultura y el arte. Entonces nos invitaron a nosotros a participar y tocamos juntos una hora, todo el día, creo que fue un día sí, de... Fue un día loco de estar nos ahí. Nos tocamos un poquito, nos parábamos, tocábamos, parábamos. Y era justamente para promocionar la cultura. ¿Y tienen alguna experiencia por ahí que estén guardando? No sé, algunos nervios que les ganaron, se equivocaron, se cayeron, algo que les haya pasado en el escenario. Creo que justamente fue ese día, fue algo muy, muy chistoso que nos pasó, que teníamos nosotros cubierto como una hora de repertorio. ¿Ya? Y hubo un punto en el que ya se nos iba quedando el repertorio y no teníamos más repertorio para tocar y la gente quería que sigamos tocando. Entonces yo saqué una partitura que yo había trabajado y le digo a Alejandro, toca esto, ahorita y toquemos eso. Y en realidad era una partitura para canto y piano. Entonces con el violín sonó como un desastre todo. No salió nada bien. Entonces en la mitad de la canción le dije, no, hay que parar porque no está saliendo bien. Y la gente, bueno, por suerte no había, creo que había unas 4 o 5 personas que nos estaban escuchando, todos felices porque creo que ellos no se daban cuenta de la diferencia, pero nosotros sí. Entonces eso, como una pequeña anécdota que a veces pasa. Me gustaría saber también cuál fue su influencia. Puede ser personal en este caso. Influencia artística, musical, como podríamos llamarle. O sea, personas, por ejemplo, que me influenciaron. ¿Algún artista? A mí, por ejemplo. Compositor. Para mí fue sumamente importante la venida del maestro de Alejandro, que vino con su esposa en el año 2012, la esposa de Gilles Lefebvre, el maestro de Alejandro. Es una soprano lírica. Y para mí eso fue sumamente importante porque fue el espacio que primero abrió para mí el canto lírico, que yo no conocía hasta el momento, y segundo, ver una presentación de un nivel que yo tampoco conocía en ninguna rama del arte. Entonces para mí eso fue la verdad primordial, y creo que a partir de eso me generó una motivación que después nunca se me fue, y por eso también fueron las ganas de ir a Francia, de conocer nuevas culturas, de salir, de aprender, y de aprender, y no parar. Claro. Alejandro. Bueno, al principio fue sobre todo mi papá, que me metió al conservatorio, que me llevaba al conservatorio, y de ahí cuando estuve en Francia fue mi profesor, porque era una exigencia tenaz, como trabajar con él, como debería ser. Pero también es una gran persona, entonces era como mi familia allá en Francia, entonces estaba con él, era casi como mi ejemplo de lo que había que hacer, de lo que no había que hacer. Entonces ahorita más o menos es como que hago lo que él hace allá, o sea, viajar bastante, buscar alumnos, hacer conciertos, buscar espacios. Entonces creo que mi profesor fue, Gilles Lefebvre, fue fundamental, sobre todo en mi estadía en Francia. ¿Y ustedes cómo ven esta situación de la música en Ecuador en comparación con lo de Francia? O sea, ¿un artista puede desarrollarse tranquilamente en su país o definitivamente tiene que viajar para, no sé, hacer más contactos y tener más chance de ejercer? Bueno, el sistema de educación musical en el Ecuador, lo voy a decir yo y lo va a decir cualquier músico en el Ecuador, es muy deficiente, muy muy deficiente. Por parte de los maestros, por parte de los métodos, que no son los métodos correctos para enseñar, y por millones de variantes que hacen que el sistema no sea el adecuado. Esto hace también que una persona, yo personalmente no creo que podría estudiar canto lírico al nivel que lo estudio en el país, o sería, me parece muy muy complicado con las calidades que tengo en Francia, pero no sé qué piensas tú, Alejandro. Yo creo que hay muchas deficiencias en muchos sentidos, pero es como un debate tan grande que podríamos quedarnos bastante tiempo conversando. Sí, eso justamente. Hace 9 años yo me fui con la expectativa de volver y crear una escuela de música, y cuando María José estuvo allá conversábamos bastante de cómo hacer para cambiar, porque el sistema aquí es deficiente, o sea, no, los chicos no van a llegar a un nivel profesional, es imposible. Entonces por eso creamos la Fundación Al Salto, entonces que está orientada para traer profesores, para mandar alumnos al extranjero, para estructurar la enseñanza de, en este caso, del violín, y cuando María José regrese sería del canto lírico. Entonces es un trabajo bien grande porque no hay métodos y han crecido con full errores, entonces cambiar todas esas cosas es bien difícil. En ese sentido, ¿ustedes qué destacan de la metodología y la forma de enseñar de la Escuela de Francia? Cada uno en sus puntos, ¿no? La exigencia. Son súper exigentes. Por ejemplo, con cosas de base como la afinación, que aquí no se trabaja para nada. ¿Ya? La afinación, el ritmo, el sonido. Entonces, son cosas de base que desde los 7, 8 años trabajan allá. Y que ahorita lo chistoso es que a veces uno cree que no se va a poder lograr aquí. A mucha gente me ha dicho que no, eso no se puede hacer aquí porque no se puede hacer aquí. Pero yo ahorita ya tengo alumnos súper chiquitos que y mi alumna, sobre todo de 14 años, que no tiene ningún retraso en relación a Francia, que hemos corregido la afinación y ahorita busca, o sea, está al nivel de allá y solo es hábito, solo son hábitos que les enseñan bien desde el principio. No solo eso, sí, ¿no? Para mí es igual, o sea, los hábitos, generar hábitos de estudio, que es sumamente complicado cuando uno recién empieza a estudiar, es una de las cosas que a mí personalmente me parecen más complicadas. Y además del hecho de pensar la música no solamente como un arte bello y lleno de amor y un montón de cosas que la gente pensamos en el Ecuador, sino uh-huh. también como una disciplina, y eso es complicado y es un cambio de pensamiento fuerte que me parece que todavía no se da. O sea, me parece que, bueno, en comparación Ecuador-Francia, o sea, Francia es la cuna del arte, entonces, por algo, bueno, también entendemos esta preocupación, ¿no? En Ecuador, recientemente, bueno, hace unos años se creó la Universidad de las Artes en Guayaquil. Se entiende que ha habido un poco mayor de empeño en esta preocupación por el arte, por la difusión del arte y también en la producción artística y también el apoyo a artistas. ¿Cómo ustedes, desde su ámbito, ven esta parte? O sea, ¿existe en realidad un apoyo estatal o es deficiente, es nulo? O sea, sí hay apoyo. O sea, eso es lo que me he dado cuenta aquí también. Porque, por ejemplo, voy a Riobamba, nos pagan el concierto. Voy a Guaranda, nos pagan los conciertos. Hay mucho apoyo y hay bastante apoyo para las escuelas. El problema es que no hay una sistematización de la enseñanza. Y no hay objetivos claros tampoco. Ese es el problema. A mí también me parece que es una deficiencia también de los músicos, porque no podemos esperar que una entidad conozca las necesidades de un músico. Es muy, muy complicado. Y también es que los músicos, muchas veces, yo he conversado con muchos músicos de aquí y nos ponemos a conversar de cómo se podría hacer para cambiar, para mejorar el sistema. Y hay muchos que consideran que la respuesta es que el Estado dé más dinero. ¿Y qué hacemos con más dinero? O sea, es ¿qué herramientas utilizamos? ¿Qué sistemas creamos para cambiar? ¿Cómo funcionamos nosotros como gestores culturales para mejorar el sistema de educación musical? Pero, o sea, yo considero que es cierto que ha mejorado en muchos sistemas, o sea, de muchas maneras la promoción de la cultura en diferentes aspectos, pero particularmente en la música sigue siendo muy deficiente, y creo que también es uno de los sistemas más complicados de formar, porque es algo que no existe mucho en el Ecuador y que también no se va a solucionar con una idea de una universidad, sino con una idea de escuela básica, porque son las bases que se necesitan cambiar en realidad. Yeah. Bueno, y pensando un poquito también más allá de el aprendizaje y la existencia igual de la Fundación Al Salsa con este propósito, ¿qué tal en el ámbito laboral? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque no es que encuentras letreros o en los clasificados se busca músico por todo el año, no sé. O sea, sí, es complicado porque también faltaría en ese caso plazas de trabajo. O por ejemplo abrir más, digamos, más conservatorios o más orquestas. Pero el problema es que se van a seguir creando las mismas orquestas y los mismos conservatorios con los mismos errores. Ya. Entonces es como tener una mirada más integral. O sea, por ejemplo, qué sé yo, crear una orquesta en el Puyo, pero con objetivos claros para que después los chicos puedan tener un salario, después puedan ser profesores, puedan tener su salario también. Entonces eso, pero eso no hay. No, o sea, hay gente que no piensa mucho en eso. O sea, no es más plata. Tengo una duda todavía. ¿Cuál es el entorno al que se enfrenta un músico académico en el Ecuador? ¿O a qué se enfrenta en la actualidad? ¿Tiene apertura para encontrar una fuente en la que, bueno, un lugar en donde pueda expresar o sus composiciones, música, no tiene apoyo no solo del Estado, sino también del espectador. O sea, a mí lo que me ha pasado desde que volví fue que a los lados que fui ha habido apertura. O sea, en Quito o en las provincias, ha habido por todo lado apertura, y eso era chistoso porque cuando yo vivía en Francia con la Majo, escuchábamos que no hay apertura, que nadie apoya, que ni sé cuánto. Y me armé viajes, o sea, cogí el carro, dije voy con mi currículum, hablo, no conocía a nadie, ahorita tengo un montón de contactos. Entonces, y los conciertos también se dan por eso, entonces sí hay apertura. Y la gente también aprecia. Eso también hablamos con Amajo, a veces uno dice, sí, el público de tal ciudad no aprecia, pero tampoco es que hay muchos eventos para que pueda apreciar. Entonces, es como el artista, es la responsabilidad del artista que tiene que ir a los pueblos, a las ciudades, a hacer conciertos, como es en Francia. En Francia hay artistas de gran nivel internacionales que hacen giras por todo el mundo que les encuentran en los por pueblitos. Ciudades chiquititas, o ciudades pequeñitas. ¿Verdad? Haciendo conciertos, haciendo festivales, pero ellos buscan, no es que les llaman y que. O esperan sentados, no, o sea, buscan, están inventando. Espacios, entonces. Y la prueba es, o sea, ahorita la gira que tenemos 6 conciertos. Que hace un año creo que no, que pensábamos, decíamos, sí, sería chévere ir a Guaranda. Hablamos un poco de eso entonces. O sea, ¿cómo está programado? Es una serie de conciertos, es una gira, una pequeña gira nacional, sí, que se inicia justamente porque llega la Majo y empieza este viernes 10 de febrero. Entonces, ¿qué provincias van a visitar? ¿Qué piezas van a tocar? Cuéntenos. Bueno, entonces empezamos en Quito el viernes 10 de febrero. Yeah. Después vamos a Guaranda el 15 de febrero. El 16 de febrero estamos en Ambato, el 17 en Riobamba, el 21 en Ibarra y el 22 en La Tacunga. El 22 cerramos en La Tacunga. Entonces, las obras que vamos a hacer, yo sobre todo voy a estrenar las 3 obras de Luis Humberto Salgado para violín y piano, que son La Versés, Anhelo y Interludio, que les cogí estaban en manuscrito, entonces les pasé al final, ahorita ya están en un estado para tocar, o sea, como siempre tuvo que ser. Y tú, Majo, ¿qué vas a hacer? Y yo, mi programa también se basa un poco en el trabajo que yo estoy haciendo ahorita en Francia. En este momento yo estoy trabajando con una gran pianista rusa que se llama Irina Kataeva, que es esposa de Pierre-Laurent Aimard, que es uno de los pianistas franceses más conocidos del momento. Entonces, en este momento justo estoy trabajando con ella el repertorio de las melodías populares griegas, y es un trabajo súper arduo que vamos trabajando unos 2 meses de clases a matar, es una disciplina terrible. Entonces, hablando así con el Alejandro hace cuánto, unos 2 meses igual, nos dijimos, ¿por qué no presentar los 2 programas? Además, qué chévere presentar música francesa y también música ecuatoriana. Entonces dijimos, sí, y presentemos ese programa que es fuerte, el programa de Luis Humberto Salgado y pasillos ecuatorianos tocados de calidad y hagamos, ¿por qué no? Y así nació el proyecto, y poco a poco fue el Alejandro moviéndose, como él dice, cogiendo el carro, hoy me voy a La Tacunga a ver qué encuentro, a quién puedo preguntar y sal. Y así salen las cosas. Sí, bueno, para quienes no saben, Luis Humberto Salgado es un reconocidísimo compositor ecuatoriano que, bueno, ya no está con nosotros, pero su trayectoria fue tan importante tanto para compositores extranjeros como nacionales. Y bueno, también fue director del Conservatorio Nacional, fue profesor hasta su último día de vida. Él falleció justamente dando clases, él amaba componer y bueno, es un músico académico muy reconocido. Se podría decir que es un genio de la música clásica. Entonces, bueno, también quería preguntarles un poco cómo está direccionada la Fundación Alza Alza. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué están haciendo justamente ahora y qué se viene? Ok, entonces la fundación tiene vida jurídica desde diciembre, desde el mediados de diciembre tiene la personería jurídica. Entonces ahorita acabé de escribir el proyecto de violín, entonces ahorita lo que voy a hacer es buscar recursos en instituciones públicas, privadas, para que los chicos puedan, porque el objetivo de la fundación es que prime el talento. Entonces hay gente que no me va a poder pagar las clases. Entonces, pero para eso necesitamos recursos para que la fundación les beque. Entonces, eso va a estar direccionado a eso. va a estar, los recursos van a ir también para atraer maestros del extranjero, sobre todo allí. Y también me parece importante recalcar que aunque la fundación ha tenido recién personería jurídica desde diciembre, hemos ya trabajado con proyectos de antes. Uno de los más importantes es el hecho de promover el que estudiantes vayan a estudiar a Francia en este momento, que es en el país donde tenemos de cierta manera nuestros contactos. Entonces nosotros de cierta manera hemos ayudado a algunos alumnos, sobre todo en el papeleo administrativo, que es una lata para hacerlo. Sí, para ir a hacer los... No, y no solamente aquí, sino allá también, en los conservatorios, de los papeles que necesitas hacer, las traducciones, ni sé qué. Entonces, de cierta manera hemos colaborado con algunos alumnos que en este momento ya están estudiando en Francia. Es así, o sea, nosotros pensamos la fundación porque en realidad nos matábamos la cabeza diciendo hay que generar algo, Alejandro, hay que cambiar algo y hay que generar algo que valga la pena, pero no era solamente la idea de hacer una escuela de violín, porque eso se hace en cualquier esquina y ahora escuelas de violín en realidad, pero la idea era de hacer un proyecto que cambie las cosas y que de cierta manera mejore el sistema musical y educativo de musical. Entonces, esta fundación ahora lo que va a promover es justamente los intercambios, que vengan profesores de súper buen nivel. Hicimos también el primer y segundo encuentro franco-ecuatoriano, uh-huh, donde vinieron maestros franceses, y el año anterior vinieron maestros del Superior de París. Mandar alumnos, mandar becar alumnos. Por ejemplo, ahorita hay el proyecto, porque ya tengo alumnos aquí. Entonces ahí el proyecto de mandarles a fines de julio a hacer un curso de verano con una gran maestra, Virginia Rovilar. Entonces, por ejemplo, el curso cuesta 1.100 euros los 10 días más del pasaje, entonces serían como 3.000 euros por cada uno. Entonces el objetivo es buscar recursos para poderles mandar, porque aquí son los mejores del país, pero allá hay 200 que tocan como ellos. Entonces tienen que estar confrontados a eso y darse cuenta, y además que uno motiva también ver gente que está tocando el mismo nivel y esas cosas. Entonces ese también es otro de los objetivos de la fundación. Entonces ustedes como fundación básicamente impulsan a estos jóvenes a participar y estudiar también en el exterior. Uh-huh. Claro. ¿Y dan algún taller también, algo así sobre música, específicamente en qué? ¿Cómo? Si es que ustedes ofrecen talleres. Ah, claro, o sea, ahorita la bueno, María José ya se ve el 25 de febrero. Sabía de venir en unos años. Pero las clases de violín ya están, ahorita ya están. Ya. Yo ya estoy dando clases de violín, ya tengo alumnos, es más, van a tocar en Riobamba y en Quito, cuatro de mis grandes alumnos. Entonces, sí, ya estamos formando eso. Y a ver si igual nos cuentan un poquito de los horarios, si es que pueden buscar más bien información en Facebook para que les busquen ahí y a los músicos interesados que claro, están más bien escuchando. Todo disculpa, te interrumpí, creo. más bien todo lo contrario, o sea, nosotros pusimos incluso en la página, somos músicos nacionales e internacionales que buscamos un mismo propósito de mejorar el sistema educativo. Entonces, si más bien este espacio, por ejemplo, sirve para alguien que escuche y dice yo quiero participar y me parece un proyecto interesante y tengo ideas adecuadas, y ¿qué debo hacer para unirme? Hablar con nosotros. Les damos el número. A ver, sí, a ver, es el número. ¿Qué debe hacer la persona interesada en unirse a la, bueno, a la fundación? Tenemos la página de Alza Alza. Alza Alza Ecuador está en Facebook. Alza Ecuador en Facebook, que sería la manera más fácil de comunicarse con nosotros. Igual nosotros la podemos compartir por, uh-huh, el pedal naranja. Sí. Y ahí los teléfonos, por ejemplo, el celular mío es 095-907-9823. Ahí nos van a encontrar. Por ahora eso, la página en la web también, alzaalza.wordpress.com, que también está. Y sobre todo, como decía, debe primar el talento. O sea, por ejemplo, Francia, para mi modo de ver, es Francia porque prima el talento. Entonces, en la escuela de violín y en lo que estamos haciendo con María José, debe primar el talento. Y por ejemplo, ahorita tengo dos alumnos indígenas de Guaranda que no me pueden pagar. Y no me podrán pagar en un buen tiempo hasta que sean profesionales, pero son súper interesados y estudian y están ahí, van a tocar solistas. Entonces, ese es el objetivo, o sea, que prime el talento y que lleguen, que vienen con nuevas ideas, ellos van a tocar mejor que yo, van a llegar súper lejos. Entonces sobre van... todo, a mí me parece sobre todo importante las ganas de trabajar, porque hay que entender que el trabajo musical diario es súper complicado. O sea, nosotros vemos desde afuera el concierto, que es bonito, que es chévere, pero el trabajo diario, el tener que estudiar todos los días de una manera, tanto en el canto, tanto en el violín, en cualquier instrumento, es otra cosa y se necesita una disciplina súper fuerte. Sí, requiere tiempo y esfuerzo. Les agradecemos muchísimo por estar acompañándonos, a pesar de haber venido directamente desde casa de la Majo. Y bueno, les agradecemos. Están invitados nuevamente en cualquier ocasión aquí en Bélame la Naranja para hablar un poco más también sobre la música. Y les agradezco gracias, muchísimo a Alejandro y María José. Muchas gracias a ustedes. Y la invitación el viernes a las 8 de la noche al concierto en San Marcos, es en Ajunín, en el Centro Histórico. Con todo, nosotros estaremos publicando esta información en el Pélame la Naranja para que vayan y bueno, disfruten de todo este repertorio musical. Vamos entonces con el espacio publicitario. Micro 940. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los profesionales del arte y la cultura, a los creadores, artistas, productores, técnicos y demás trabajadores del arte y la cultura a registrarse en el RUAC y asumir la responsabilidad del destino de la Casa, que busca ser democrática y autónoma para responder a los desafíos del Ecuador del siglo XXI. ¿Qué es el RUAC? Es el registro único de artistas y gestores culturales en el que constarán los profesionales de la cultura y el arte. Creadores, productores, gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios del sector de la cultura y las artes. Inscríbete ingresando a ruac.culturaypatrimonio.gob.es. #CCERUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Micro 940. Llega a Radio Casa de la Cultura Los Martes de Margaritas, una tertulia de amor y otros excesos. Inicia martes 17 de enero a las 7 de la noche por los 9:40 AM. Llega a Radio Casa de la Cultura. Barba Azul Radio, historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 9:40 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Este viernes no te puedes perder en el Efecto Rock. El acústico de la banda Goodbye Blue Sky, interpretando sus mejores temas y un tributo al titán Elkin Ramírez de Kraken. Este viernes, 20 horas, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Efecto Rock, activando tus neuronas. Bueno, aquí regresando entonces con el Pélame, vamos a anunciarles también un nuevo segmento. Adivinen qué, vamos a tener radionovelas. ¡Viva! Porque ya era tiempo de entretenernos de una manera diferente, aparte de los reportajes y entrevistas. Sí, y también canciones, así que esta vez vamos a tener radionovelas. Esta radionovela que vamos a transmitir tiene algunos capítulos un poquito largos, pero vamos a transmitirlos aquí por el Pélame en la Naranja. Esta radionovela se llama Mariana si es lesbiana. Así se titula una radionovela impulsada por la Fundación Causana. La fundación está ubicada justamente en Ecuador, en la que se reúnen 24 relatos en esta temática, situada en los años 90. Esta telenovela cuenta con la historia de un adolescente que descubre su sexualidad. Les voy a justamente leer uno de los pequeños diálogos. Tú no me entiendes, nadie me entiende, ni tú ni mis padres. No me quiero amarrar con Pepito ni con nadie. No me gusta Pepito. No me gustan los chicos a mí. Refuta enojada Mariana. Segundos después, su amiga le responde con algo de molestia. ¿Estás loca? Mariana, no grites. ¿Qué van a pensar? No digas tonteras. Y entre burlas, como que no te van a gustar los hombres. ¿Qué acaso serás tortillera? ¡Qué buena papa te mandaste! Lo único que me falta es que me digas que te gusta la nueva, la Julia, esa que es marimacha. Y bueno, así, diálogos así muy intensos, cargados de mucha personalidad y también tratando una temática muy importante que también hemos topado en el Pélame la Naranja y también en las pornógrafas. Así que están invitados desde el próximo viernes. Y bueno, también hablar un poquito de la Fundación Causana, que básicamente es una colectiva lésbica feminista que busca la defensa y promoción de los derechos de las identidades disidentes, de la norma, heterosexuales, patriarcal y capitalista, y de ahí todo este argumento disidente. Exacto, así que bueno, este es un campo de disputa, también de imaginarios, de discursos y saberes, y es bueno, pues, conocer un poco sobre el tema. A continuación también vamos a presentarles una pequeña canción, espero les guste. Esta vez Andrés le escogió la canción, él está en controles. Y gracias Andrés, veamos qué nos tienes. Ya venimos. Estamos de regreso aquí en Pélame la Naranja y recuerden que igual pueden comentarnos y escribirnos a Pélame la Naranja en Facebook. Y bueno, ahora vamos a iniciar con el reportaje que se titula Y por eso ahora te voy a danzar, para que florezca la memoria. Y esta fue una frase que se dijo en el Encuentro París, del cual vamos a hablar en este reportaje. Y esto empezó por ver un post en Facebook que de forma milagrosa llegó a mí Yo digo así porque... porque te caen cosas de la nada. Y este trabajo también está hecho desde mi más profundo aprecio, y espero que ustedes también lo sientan así. Y es que las expectativas de un evento se las hace uno, ni bien sus ponentes te van endulzando la oreja con sus descubrimientos personales. Y es que el encuentro a parir no hubo más que agradecimientos y buenas vibras para empezar a construir en colectivo. Parto de la emoción porque el impacto en esta cuerpa no se ha ido aún. Y no solo que fue suficiente cerrar el año con la muestra marrana, donde el placer y el performance me urgieron, en lo personal, obviamente. Luego el 31 de enero, que fue esta semana, el encuentro a parir asomó. Y parir, eso que había contenido en el pecho y que ahora hay que derramarlo. Y bueno, es solo para que vean cómo se van tejiendo los lazos de entre actuar y academia con este reportaje, porque es sobre el encuentro de parir, y ya les vamos a comentar un poquito más adelante, pero va sobre esto, y que uno encuentra cómo mezclarlo todo también, y que toca encontrarse uno en lo que hace. Y bueno, el segundo encuentro de arte en comunidad Parir 2017, entre el rito y la escena, pretendió generar un diálogo entre los espacios rituales desde la cosmovisión ancestral y la creación escénica. Y la pregunta que movió a su creación fue encontrar el significado del parir. Encontramos en esta palabra, dicen, una forma de pensar los procesos en sus diferentes dimensiones, tanto políticos, artísticos, cotidianos y relacionales. En definitiva, pensar la creación como la gestación para el nacimiento de algo nuevo. En este segundo parir, la idea fue continuar el vínculo propuesto entre comunidad y el oficio escénico, compartir e intercambiar diversas metodologías, prácticas, herramientas y experiencias que permitan articularnos y cuestionarnos la idea de la creación. Entre los invitados estaban, ¿nos puedes contar, Daya? Bueno, entre los invitados estuvieron Débora y Ana Correa del grupo Yuya Chak. A ver, estoy Yuya Chikan. Exacto, de Perú. Que llevan más de 45 años, tengo que repasar mi quicho, de 45 años investigando el vínculo del rito y la escena. Las mamás parteras de Cotacachi, jóvenes que han formado grupos de teatro local y alumnos en procesos pedagógicos, representados por Marta Arontingo, Susana Nicolalde, actriz, dramaturga y gestora cultural de Fundación Mandrágora. Y de sus propias voces escucharemos un extracto de su significado de parir, de provocar un cambio social, un verdadero cambio social y político. Y bueno, tampoco hay que olvidar que estaba Tania Castro, que vino desde Perú, y Verónica Vargas, que pertenecía al colectivo La Lengua y es una actriz y directora chilena. Sin antes mencionar que el encuentro de arte en comunidad Parir surge a partir de diversas experiencias con el colectivo de mamás parteras Jambi Warmi Kuna, que significa doctora, del cantón Cotacachi, Ecuador. Y en el 2011 realizaron un trabajo de investigación antropológico con las organizaciones artísticas y sociales Jambi Warmi Kuna, Warmi Yaku, que es el colectivo de investigación y creación, UNORCAC, que significa Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi, y el FOS, Fundación Belga Lucha Social Mundial. Este trabajo trae como resultado el acercamiento y el entendimiento de la cosmovisión y el oficio de la partería en el mundo indígena desde la mirada del pueblo quichua de Cotacachi. Y en el 2015, el colectivo de Mamas Parteras presentó su obra de teatro Sisa en el primer encuentro de sanadoras en la comunidad Huancabamba, de la provincia Piura, en Perú, donde se da un intercambio entre artistas y pobladores de la zona. En marzo del año 2016 se realiza el primer encuentro de arte en comunidad Parir, en el cantón Cotacachi, motivado por la relación sostenida con el colectivo de mamás parteras durante 5 años, a través de diversos proyectos artísticos y también sociales. La primera edición convocó a múltiples artistas e investigadores locales, tanto escénicos, plásticos, visuales y sociales, logrando una alta presencia de público local, lo cual también favoreció y enriqueció el diálogo y la vinculación entre lo artístico y lo comunitario. Como resultado de esta primera experiencia, surge entonces el interés de seguir investigando en la relación y el encuentro de estos dos mundos que hemos denominado, entre el rito y también lo escénico. Ambos conceptos que pueden entenderse desde lo que Platón explica, Y es que el arte es una imitación del mundo real, y el mundo real, un reflejo del mundo de las ideas. Por lo tanto, rechaza el arte porque lo considera como la representación de un reflejo, Platón, ¿no? Mientras que Aristóteles no rechaza la representación. Sin embargo, él define el teatro como mímesis, como la imitación de un acontecimiento, lo que significa que es una representación de una acción original y no un acto real. Y siguiendo el análisis también de Cristina Grammaticopoulou, que ya les vamos a poner en Facebook por si acaso porque se perdieron del nombre. Es la autora de un libro que les recomiendo también y que les vamos a postear en Facebook, así que chequenlo. Se llama favor. Ritual, Realidad y Representación. Exactamente. Y bueno, habla sobre el teatro antiguo hasta el performance posmoderno. Y en él señala que los rituales previos a la génesis del teatro, muchos de los cuales siguen vivos en prácticas culturales diversas, a veces el acto performativo no imita la realidad, sino que produce la realidad. Por ejemplo, se considera que algunos ritos pueden provocar la fertilidad o la lluvia, o el simple hecho de mirar la maternidad o el parir de una manera diferente. No desde la establecida, ¿no? O sea, vos tienes un hijo y ya va a crecer, tienes que criarle y solamente sirve para la producción del sistema, ¿no? Y que también se compara mucho con la tierra, ¿no? Lo fértil, sí. Lo infértil. Y en general, el arte del performance no consiste en la representación de un personaje o un evento, sino que los artistas intentan difuminar los límites de entre el arte y la vida, al crear un evento único que no estaba ensayado ni grabado. Como las fotos o videos de los eventos son simplemente una documentación, pero aún así es la experiencia que se puede vivir dentro de un performance. Y bueno, también entendiendo todo esto, es que también podemos hablar de la importancia de trabajar desde el arte y desde la producción de sentidos y también de sentires. Desarrollando saberes, hacemos una producción cultural, tratando también de cambiar esta visión cerrada sobre diversos temas. En el caso de este encuentro, el significado de parir, pues implica el desarrollo de una ritualidad según los haceres de Cotacachi, por ejemplo. Es que algo que me dejaron en claro estas mujeres es que estamos introduciendo a ese nuevo ser en este mundo, que no conoce y del cual no sabe nada y no reconoce más que nuestra voz. Y fuera de considerar que todas las mujeres biológicas deben ser madres, vivir el parir en un sentido de que es una nueva... vivir el parir como traer a una nueva energía, a un nuevo... No sé, es como darle la bienvenida, es todo ese proceso, ¿no? Uno también lo pasa muy mal cuando pare, no solo por la violencia obstétrica, tal vez puede ser el previo al embarazo, o sea, todas las implicaciones, ¿no? Porque hay que vivirlo de una manera, no sé, tan como fastidiosa. Es que tampoco deben hacer de ti, son las emociones que todo eso implica, o sea, el hecho de una creación, de algo nuevo. Que está surgiendo y que se plantea ahí, que está a tu disposición para hacer algo diferente. Y pensar el parir es obviamente un reclamo a aquellas formas de hacer que se pierden, porque igual que no están en la historia oficial, o sea, no se va a conocer cómo significa y qué implica parir también desde la cosmovisión andina. Sin duda entonces el desmontaje de Ana estuvo interesante y para quienes no asistieron pueden revisar nuestra fanpage de Pélame la Naranja y encontrarán también mucho material audiovisual sobre este tema. También recogimos unas entrevistas, unas palabras de Tania Correa y bueno, y su trabajo. Y bueno, ahora vamos con el audio de Ana Correa, quien fue la persona encargada de hacer el desmontaje sobre... Rocío, perdón, se me fue el nombre. Tania Correa. No. Fue una obra. Ya van a escuchar en el audio más bien, así que vamos. Ahí vamos. Queríamos presentarles a Ana Correa. Ella va a presentarnos el desmontaje de la acción teatral Rosa Cuchillo, dirigida por Miguel Rubio del Grupo Cultural Yoyascán. Rosa Cuchillo está basada en la novela homónima de Oscar Rosado Lucio. He tomado esta imagen del árbol. No de cualquier árbol, sino de un árbol que da frutos y que además tiene flores. Y para comenzar con ese recorrido, tendría que preguntarme qué semillas he tenido. La primera semilla definitivamente es la novela de Óscar Colchado Lucio. Escribe esa novela respondiendo a un contexto político. 1982 se declara entonces 35 provincias del país en estado de emergencia. Ser campesino, ser estudiante se vuelve peligroso. Hay cantidad de capturas de personas que son acusadas de ser senderistas. La novela de Óscar, que nos cuenta de una madre que ya está muerta, pero así muerta, sigue buscando a su hijo desaparecido y recorre los tres mundos de la cosmovisión andina. Sin duda el desmontaje de Ana estuvo muy interesante. Y para quienes no asistieron, obviamente ya les dijo la valla que pueden revisar en el Pélame la Naranja. Y lo interesante aquí es cómo se junta esta la investigación también con el accionar de este sujeto investigador, pero que a la final termina siendo una apuesta artística. Y me parece que así son muchísimo más comestibles las cosas y la historia y la memoria, que es lo más importante que defiende el Encuentro París. Y ahora, más bien, vamos a escuchar las palabras de Tania Correa y su trabajo. Dejémosla sonar, Andrés. El tiempo ya nos tenemos que poner a olvidar el antiguo concepto de tratar el síntoma solamente con pastillas. No es la única vía. El síntoma es una consecuencia, como le pasa al mundo, de muchísimos procesos en los cuales el cuerpo ha ido enfermando, probablemente porque tiene una emoción que no libera, probablemente porque tiene un conflicto que no entiende, probablemente porque le duele por demás el mundo y no sabe cómo decirlo, o me equivoco. En mi patria, la cartonocracia, a veces con muchísima ignorancia y viviendo de espaldas a la reserva moral y la de conocimiento increíble que tienen las naciones originarias de mi pueblo, la sanación no va solo de curar un síntoma. La sanación viene de entender que todos estamos en un mundo en desequilibrio, pero no por ello podemos perder la esperanza. Estando en desequilibrio, nuestro cuerpo eventualmente va a desequilibrarse también. Reconocer nuestra capacidad de autosanación, y cuando uno se autosana, está en mejor capacidad de ser un puente para la sanación de otros, es la tarea de todos los médicos que veo yo aquí presentes. Y sí, amigos, todas estas mujeres reunidas estaban emanando en realidad energía de trabajo colectivo y en realidad tenaz también. Y es que a través del arte se puede generar cambios de conciencia y también se puede sanar. Sanar en el sentido en la que uno se está mostrando, está diciendo lo que uno siente, cómo uno ve también las cosas. Se expresa, se es. Y a continuación escucharemos a la actriz ecuatoriana Susana Nicolalde. Prefiero contarles mi experiencia como actriz y como mujer. Creo, yo siempre digo, hay tres preguntas que me hago al abordar una exploración, que es, ¿qué quiero contar? ¿Quién cuenta la historia? ¿Cómo la voy a contar? Son esas tres preguntas fundamentales que me hago siempre. Y los montajes nacen a partir de mis propias dudas. Y sí, también a partir de mis propios miedos. Había pensado en tres palabras fundamentales, que es resistencia, soledad y rebeldía. Resistencia, porque creo que de alguna manera el hecho de poder sobrevivir en nuestro país haciendo teatro es realmente ir casi en contra de la corriente. El primer, digamos, obstáculo que uno, con el que uno o una se encuentra siempre es la decisión de por qué decides hacer teatro en vez de seguir una carrera digna y profesional, ¿no? Es la primera barrera. Y resistir eso es fuerte, pero creo que eso nos hace más fuertes todavía y nos llena de convicción de por qué seguimos en este gran camino que es el teatro. Para mí el teatro es eso, es un territorio de libertad donde puedo permitirme contar las historias que quiero contar. Y yo prefiero contar las historias que no se cuentan con momento. Y bueno, yo creo que me quedé súper inspirada con el tema del encuentro parir. Yo solamente les quiero decir a todos ustedes que chequen las cuestiones que están en Facebook que hablan sobre este encuentro, porque básicamente dicen cómo hacer producción cultural, pero también desde este pelar la naranja, desde este concienciar, desde la memoria también. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la agenda cultural. Y bienvenida, Ivonne. Obviamente tenía que llegar. Hola, así que no importa si tarde o temprano, pero ya está aquí. Hola, amigos, ¿cómo están? Disculpen por venir tarde, pero bueno, ya llegué. ¿Y qué tenemos en esta semana en la agenda? Pues Pacha Queer, primero la fundita fiesta Trash de Ideas y Volvidas. Es el sábado 4 de febrero, como les dije, en Pacha Queer desde las 8 p.m. Y la Marcha de las Putas está organizando los puta talleres en la antesala a la Marcha de las Putas, todos los sábados en el Parque Cumandá desde las 10. Y también tenemos clase de defensa personal para mujeres de 5 a 70 años. Iniciativa sin costo, todos los sábados de febrero en 3 horarios distintos y 2 espacios. Es organizado por el Cuerpo de Bomberos de Quito y está en la 20milla y Reina Victoria y es de 10 a 12. Y el otro horario es de 2 a 4 y de 5 a 9. Y la Compañía Nacional de Danza nos trae La Consagración de la Primavera, una obra insigne de la danza moderna, en el Teatro de la Casa de la Cultura los días 9 y 10 de febrero a las 8 y tiene una entrada gratuita. Y por último tenemos El Beso, una obra para personas sin criterio deformado. ¿Qué habría pasado con la especie humana de no haber habido separación de géneros? Pues lo encontramos en esta obra. Se presentará el 10 de febrero a las 8. En la calle José Correa y Carlos Arroyo del Río. Tiene un costo de $10 para el público general y 8 para estudiantes y tercera edad. Eso tenemos en esta semana. Y tampoco olvide la invitación que nos hicieron nuestros entrevistados de la Fundación Alza Alza, quienes realizarán un concierto el 10 de febrero. Los estaremos invitando por nuestras redes sociales. Y también decirles que no se olviden de seguirnos en el Pélame la Naranja del Facebook. Comenten, estamos subiendo toda la semana información que les va a encantar. Y esto ha sido todo. Un gusto estar con ustedes en un pélame más. Y bueno, sí, muchísimas gracias, aunque yo no vi sus comentarios y por eso estoy molesta. Pero les perdono, así que la próxima semana espero a ver si es que nos comentan, nos suben alguna foto de ustedes viendo la pantalla con nosotros ahí. Pero bueno, yo soy Talía Sanabria y me despido de ustedes y les mando muchas buenas vibras. Y yo soy Ivonne Flores y espero que este Pélame la Naranja haya sido de su agrado y no se pierdan los siguientes programas por la Casa de la Cultura el viernes. Bueno, yo tampoco estoy tan enojada porque se han puesto me gusta. Y un abrazo fuerte a todas las personas que nos están escuchando, al gordito, a mi familia. Y bueno, el gordito está aquí, o sea, no cuenta. Hola, gordito. Pero bueno, un gusto estar con ustedes. Yo soy Dayana Aguilar. Esto fue Pélame la Naranja. Y después de Pélame y Pélame y Pélame fue el loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja.